Pero es el ejemplo que voy a poner, es uno de los testimonios falsos con los cuales se han construido también otras tantas historias ficticias desde 1945 hasta la fecha. Desde un principio, terminada la Segunda Guerra Mundial, los procesos de Nuremberg, aquella famosa ciudad en la cual se llevó a cabo el juicio a los jerarcas del nazismo, que duraron desde el año 1945 hasta 1949, tomaron como axioma demostrados hechos que precisamente se trataba de demostrar. Es decir, que el primer error deliberado e intencional que comete el tribunal de Nuremberg es que parte de la base de que los hechos que tiene que demostrar como hechos culpables ya son a priori determinados como culpables. Esos procesos se basaron a sí mismos en una legislación ex post facto, es decir, hecha con posterioridad a los hechos, y según la cual podían ser condenadas personas con comisión de hechos que cuando fueron, o se supone que fueron cometidos, no constituían delito. Esto también es un punto importante a tener en cuenta, porque todas las reglas básicas, elementales de la justicia fueron violadas deliberadamente en el tribunal de Nuremberg. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, el tribunal no admitiría limitaciones técnicas en la presentación de pruebas. Estoy diciendo entre comillas las principales cláusulas en las que se fundaba el tribunal de Nuremberg. La admisión como pruebas de testimonios de tercera y cuarta mano. Bastaba que se presentara alguien diciendo de tercera o cuarta mano, me han dicho que. La admisión de declaraciones juradas por escrito, se presentaron más de 300.000 declaraciones juradas anónimas, que eran tenidas en cuenta como si fueran auténticas. Los abogados defensores no podían citar ni identificar a los autores de esas declaraciones juradas. Los acusados no tenían derecho a elegir a los abogados defensores. Los defensores nombrados por el tribunal actuaban del lado de los fiscales. Bueno, el caso más famoso es el de Plexel, que supuestamente era defensor y trabajaba para la fiscalía, ostensiblemente. Ninguno de los testigos que se presentaron, citados por la acusación, podían ser interrogados por los defensores, tampoco podían ser interrogados por los acusados. Pásate usted las cláusulas que regían al tribunal de Nuremberg. Cualquier abogado defensor podía ser descalificado en el acto, sin dos puntos, a consecuencia de sus preguntas al testigo, se producía una situación intolerable. Vuelvo a repetir, cualquier abogado defensor podía ser descalificado del acto si a consecuencia de su pregunta el testigo se producía una situación intolerable. La intolerabilidad de la situación, por supuesto, la determinaba el tribunal. En vez de partir, como se parte habitualmente en un juicio, del supuesto de inocencia hasta demostrar la culpabilidad, y de aplicar el famoso principio latino del quintulio pro reo, ante la duda, estamos a favor del reo, se consideró que todos los miembros de la CTS y de la CCA eran culpables a priori de los delitos de genocidio y que no podían eventualmente demostrar su inocencia, puesto que estaban culpados a priori. La acusación debe demostrar que el acusado es culpable y no este que es inocente. La acusación en el tribunal de Nuremberg presentó pruebas groseramente falseadas. Y lo dijo el juez Bertur. Por supuesto, antes juez lo echaron del tribunal de Nuremberg. No pudo constituir más el tribunal desde el momento en que dijo públicamente que las pruebas habían sido groseramente falseadas. La acusación prohibió que se exhibieran documentos oficiales alemanes. Este es un dato no menor. Los documentos oficiales alemanes o fueron quemados, o fueron destruidos, o simplemente fueron escamoteados en el tribunal de Nuremberg. el hueso de los testigos presentados por la acusación eran judíos, 168 en total sobre 240. Los testigos, y este dato también es importante y no menor, los testigos no judíos que se presentaron a declarar en contra de los alemanes fueron obligados a declarar bajo tortura. Quiero poner algunos ejemplos que son ya clásicos por lo documentado, por lo veraz. El general Howard Kohl fue apaleado, fue encerrado en una celda aislada, fue absolutamente incomunicado, fue reducido al mínimo en su alimentación, fue obligado a tomar sus propios excrementos, y cuando fue llevado a declarar, admitió la existencia de cámaras de gas en Auschwitz, después de años de haber sido sometido a este tratamiento de tortura por los aliados. Antes de ser ahorcado, reveló lo que le había sucedido. Y el senador McCarthy, en Estados Unidos, denunció este atropello y laudito que se había cometido contra el general Howard Kohl. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hasta el día de hoy se sigue hablando del macartismo. El macartismo es la designación técnico-política que se sigue utilizando para designar a aquellos que ven comunistas en todas partes. ¿Cuál es el origen de la expresión macartista? Este senador estadounidense, valiente, McCarthy, que puso las pruebas sobre la mesa y dijo: señores, acá está la verdad de lo que han hecho con Howard Kohl. Howard Kohl declaró que nadie había cámara de gas, no porque había cámara de gas, sino porque fue torturado durante años hasta el límite de la resistencia humana. En realidad, ¿qué fue lo que había pasado? El general Kohl se había destacado por su honradez como jefe del Departamento de Economía y Administración de la CSS y había desmantelado una banda judía dedicada al contrabando de víveres. Y entonces esto no le fue fácilmente perdonado, por eso que se ensañaron con él. Otro general de la CSS, el von den Bach, fue torturado también sistemáticamente y declaró que Hitler había presenciado el fusilamiento de 100.000 judíos ordenados por él en Minsk. Por supuesto que este general, el von den Bach, no solamente había sido torturado, sino que había sido drogado para que declarara lo que ellos querían que declarara. El capitán Dieter Wiesel estuvo un año en poder de los comunistas en Bratislava, un año sometido a torturas en un campo de concentración comunista. Después del año, cuando lo presentaron en el tribunal de Nuremberg, apareció totalmente transfigurado. Hay fotos de estos oficiales, patéticas fotos, antes y después del año, año y medio, dos de torturas sistemáticas en los campos de concentración de los aliados. Y después de este tratamiento infame que fue sometido, firmó una declaración jurada sosteniendo que él y los jerarcas nazis eran responsables del genocidio de 6 millones de judíos. Lo mismo pasó con el general Seth Dietrich y el coronel Joaquín Pimper, el cual tuvo que ser imputado por falta de pruebas por los mismos norteamericanos. Sin embargo, fue condenado a poco tiempo después por un tribunal de Alemania Federal, logró escapar a Francia y finalmente le dinamitaron la casa. El juez Edward von Roden, en el Washington Daily News, el día 9 de enero de 1949, denunció probablemente las torturas a las que fueron sometidos los principales oficiales de la CSS y de la SA durante el Tribunal de Nuremberg. Por eso, y este es el tercer punto que quería aclararles, el primero es el de los 6 millones, el segundo es el de Ana Frank, el tercero es este, y la conclusión es la siguiente: los testimonios sobre los cuales se han sostenido, se siguen sosteniendo, la principal acusación escrito por Jerry Thompson y Herbert Spider, se traen 37 testimonios, que son 37 declaraciones en contra del holocausto. 6 de ex prisioneros, una fiscal estadounidense, 7 de 7 intelectuales socialistas y 5 de 5 judíos. Es un libro que les recomiendo justamente porque ha logrado escapar al cerco de la mentira organizada de los falsos testimonios de Lieberman. Vayamos al cuarto ejemplo que hemos seleccionado, el de los campos de concentración. Voy a hacer algunas aclaraciones preliminares. La alianza del sionismo con el germanismo quedó rota cuando a mediados del año 1917 el sionismo propició y logró el ingreso de los Estados Unidos a la guerra en contra de Alemania. Este es un dato que tienen que tener en cuenta si es que quieren entender por qué Hitler persiguió a los judíos bajo su gobierno. Los judíos conspiraron contra Hitler durante la Primera Guerra Mundial, instaron a los Estados Unidos a que interviniera en la Primera Guerra, Alemania fue derrotada, y creo que este es un dato muy conocido, después de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de la pensada por los mismos judíos que vivían en Alemania, en Alemania con los judíos de todo el mundo de los Estados Unidos. Y si bien esto quiero aclarar expresamente, un mal no se remedia con otro mal, de manera tal que el mal de la decadencia alemana provocada por los judíos no se remedia con la muerte de los judíos, si bien es cierto que esto es así, también es cierto, y lo dije al principio en una de las mis aclaraciones, lo vuelvo a repetir, los judíos no eran inocentes. No es que de la mañana a la noche a Hitler se le ocurre empezar a perseguir a los judíos. Había motivos políticos para estar prevenidos frente a las acciones judaicas en Alemania, sobre todo a partir de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y de la firma del Tratado de Versalles. Pero, segunda aclaración que les quiero hacer antes de ir al tema de los campos de concentración. Entre 1917 y 1925 hubo una participación masiva de los judíos en todos los movimientos comunistas y anarquistas contra el Estado alemán. Paralelamente hubo una consolidación económica del judaísmo en Alemania. Y vuelvo a repetir el mismo razonamiento que repetía recién. Si bien es cierto que un mal no se remedia con otro mal, también es cierto que hay que entender que si hubo una persecución a los judíos, fue porque los judíos eran los dueños de la economía alemana a expensas de la prosperidad de los ciudadanos alemanes, y era porque los judíos militaban en agrupaciones marxistas y anarquistas antigermanas, antipatrióticas alemanas. Tercera aclaración, y esta aclaración les pido que la tengan en cuenta. Los judíos del mundo entero, incluyendo los nativos en Alemania y en Austria, declararon oficialmente la guerra a Alemania. Esta declaración oficial y formal de guerra a Alemania, con este título, Israel declara la guerra a Alemania, apareció publicada en el Daily Press el 24 de marzo de 1933. Es una fecha para recordar, es un dato para recordar. La guerra no se la declaró Hitler a los judíos. Los judíos declararon mundialmente la guerra, no solo en Alemania, mundialmente la guerra a Hitler, el 24 de marzo de 1933. Cuarta aclaración. Iniciada la Segunda Guerra, los judíos vuelven a propiciar el ingreso de los Estados Unidos en contra de Alemania. Ahora, yo pregunto y me respondo con una obviedad. Si un judío ha nacido en Alemania, y su patria, supuestamente Alemania, está en guerra, y él pide la intervención de su enemigo, Estados Unidos, para que su patria sea derrotada, este acto, ¿cómo se llama? Traición a la patria. Pero por supuesto no existe para el judío la categoría de traición a la patria, porque como he dicho recientemente, no existen los campos judíos. El judío es judío y no es otra cosa más que eso. Nazca a donde el destino lo haga nacer. Quinta aclaración, y la cuarta, sobre la que vuelvo, ténganla en cuenta. ¿Para qué ténganla en cuenta? Para darse cuenta, para advertir de que la persecución a los judíos en Alemania no fue una posición arbitraria de Hitler. Había motivos, eso quiero decir. El famoso por algo será, aquí se cumple a rajatabla, así por algo era, por todo esto que estamos viendo. ¿En qué interrelación? Los judíos integraron masivamente los movimientos partisanos, es decir, los grupos de francotiradores que combatían sin uniforme en contra de la patria alemana y a favor de los aliados. Acciones de lucha consideradas ilegales por las convenciones de Ginebra y de La Haya, cosa que ya no se quiere recordar, es decir, cuando un país está en guerra y ciudadanos de ese país se constituyen en francotiradores, aliados de los que invaden a ese país, están cometiendo una acción criminal de traición a la patria que está penada incluso en acción por las convenciones de Ginebra y de La Haya. Por supuesto, esta acción de traición está penada para todos menos para los judíos. O sea, si traicionamos nosotros, somos traidores. Traicionan ellos, son judíos internacionales. En tales circunstancias, y teniendo en cuenta las cuestiones anteriores, los civiles judíos constituían, tanto en Alemania como en los territorios después ocupados por Alemania, un peligro. Esta es la realidad, se la quiera aceptar o no. Los judíos que vivían en Alemania, con el rango de acción de Alemania al tercer rey, constituía un peligro para el Estado alemán. De manera tal que se hizo necesaria y legítima su detención. Esa detención, ese internamiento, se hizo en campos de concentración. Algunos de esos campos de concentración ya existían, otros se improvisaron. Y aquí llego propiamente al tema. Los campos de concentración no eran cuestiones incompletas, no eran lugares de recreación, pero no fueron campos de exterminio. No existió ningún plan oficial que nos siga, no existieron cámaras de gas, no existieron fusilamientos masivos. Los crematorios incineraban cadáveres, no cuerpos vivos. La mortalidad aumentó por el hacinamiento, por el tifus y por las epidemias. Y por lo tanto hubo muertos en los campos de concentración. Me preguntaba recién el recreo Maximiliano en cuánto se podía calcular el número de muertos en los campos de concentración por estas causas, hacinamiento, tifus, epidemias, malos tratos. Se calcula aproximadamente en 300.000 el número de víctimas, vamos a usar esta palabra, de esta política de concentración de judíos en distintos campos. Esos campos de concentración existieron en 30 ciudades. Llama la atención que los famosos, los campos de concentración famosos, por las atrocidades allí cometidas, sean los 7 campos de concentración instalados en aquellos territorios que fueron rápida y absolutamente controlados por las fuerzas aliadas y principalmente por los comunistas. Me estoy refiriendo concretamente al campo de Auschwitz, al de Treblinka y al de Dachau. Todas las menciones sobre las atrocidades supuestamente realizadas en estos campos fueron dadas por los comunistas. Todo lo que se sabe de estos campos se sabe por boca de los comunistas y por boca de los norteamericanos. Ningún documento oficial alemán fue permitido ni se habilitó su circulación. Todo lo que se sabe, incluso físicamente, desde el punto de vista de la disposición física de esos campos, se sabe por la propaganda comunista. Fue común durante las guerras el recurso a los campos de concentración de elementos potencialmente hostiles o realmente enemigos. Esto también hay que decirlo. Los alemanes no inventaron los campos de concentración. Los 150.000 norteamericanos de origen japonés, residentes en California, en Estados Unidos, colaboraron en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguna vez alguien oyó que se pidieran por las armas de los 150.000 norteamericanos de origen japonés que fueron masacrados en los campos de concentración yanqui por el delito de ser japoneses? No, al contrario, leíamos recién las declaraciones del señor que tiró la bomba y lo diga, que dijo que está físicamente, me importa un pito lo que digan los japoneses. Yo tenía el bastón dado, yo sé la bomba, yo rompí todo y cayó. Ahora bien, la mitad de esta población yanqui-japonesa, digámoslo así, puesta en esos campos de concentración, murió por su alimentación. Sus vidas fueron incautadas. Esto fue reconocido por los mismos escritores y periodistas yanquis contemporáneos. Es decir, que los campos de concentración no los inventaron los nazis. En 1941, los 600.000 alemanes de Volga fueron llevados a un campo de concentración en Siberia, porque eran alemanes. ¿Alguna vez alguien vivió con los 600.000 alemanes de Volga aplastados en los campos de concentración de Siberia? No. También fueron masacrados por los rusos, nadie dice nada. Vamos al caso del campo de Dachau. Terminada la guerra, este campo fue ocupado por los aliados. Hicieron circular fotos con montones de cadáveres apilados. Hoy se sabe que esas fotos correspondían a la ciudad de Dresde. ¿Hasta dónde llegó la infamia? La ciudad de Dresde había sido bombardeada por los ingleses. Era una ciudad hospital, que allí vivían, fueron masacrados. Se usaron las fotos de la masacre inglesa en Dresden para adjudicársela a la supuesta víctima del campo de concentración de Dachau. Hoy existe, gracias a Dios, por obra de los autores revisionistas, un gran número de títulos que se pueden consultar y donde están las pruebas de los montajes fotográficos y de los montajes cinematográficos que hasta el día de hoy siguen machacando sobre la propaganda aliada. Las películas aliadas, pro-aliadas, antinazis, se siguen produciendo día tras día, mes tras mes. Hicieron circular fotos de cámara de gas. Sin embargo, en 1960, el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, compuesto por historiadores judíos, hizo pública una declaración el día 19 de agosto, que textualmente dice así: nunca existieron cámaras de gas en ningún campo de concentración situado en el territorio del antiguo Reich. Declaración del 19 de agosto de 1960 del Instituto de Historia Contemporánea de Múnich. Las fotografías que se habían tomado, que se querían hacer pasar por fotografías de cámara de gas, eran fotos de baño de lucha para desfocar. Entonces, como era tan grande la evidencia de que no se podía en ese campo hablar de cámara de gas, empezó a circular la versión que hasta el día de hoy pervive, que es la de los hornos crematorios. Ya que no era posible sostener que había cámara de gas, algo tenía que haber. Bueno, no hay cámara de gas, hay hornos crematorios. Y el arquitecto Carl Johann Fischer fue llamado para inspeccionar el crematorio. Este señor es judío. Y dice así: esta es su declaración del 6 de mayo de 1977. Lo que pude ver y contactar sobrepasó mis previsiones. Aquellos hornos recientemente construidos no estaban siquiera fijos. La granjería todavía no había cuajado del todo. Además, todas las partes de carga estaban nuevas y no habían conocido jamás el contacto con el fuego. Allí no se hubiera podido hacer un perrito, ni siquiera un volátil, pues aquellos hornos no reunían las construcciones para ello. Aquellas construcciones deletantes que querían hacer pasar por unos crematorios ni siquiera poseían chimenea. Es mentira entonces que han existido crematorios. Los fabricaron los aliados para consumo de los turistas que hasta el día de hoy siguen visitando sus lugares y dejan caer sus lágrimas de cocodrilo cada vez que ven un supuesto crematorio. El testigo Gerhard Roberter, antinazi, a cargo del campo entre mayo y septiembre del 45, hizo una publicación el día 7 de mayo del mismo año y dijo así: nunca hubo cámaras de gas. Había un pequeño crematorio en el que se reducía a ceniza los cadáveres de la víctima del virus. Los agentes americanos, todos registrados, intentaron transformar ese crematorio en una cámara de gas. Y el mayor Duncan, comandante del campo, se negó. Bueno, sobre esto yo le he traído algunos testimonios para verle, en todo caso, si hay tiempo lo dejo para el final. El campo de la Chávez albergaba a presos políticos austríacos, a presos comunes, a soldados prisioneros que procedían del Frente del Este y también a judíos. Vamos a decir las cosas como son, vamos a decir la verdad. Los presos eran utilizados como trabajadores en fábricas cercanas, en plantaciones de hierbas medicinales y en el secado de pantanos. La situación de estos presos no siempre fue desastrosa, pero se fue haciendo cada vez más desastrosa, sobre todo desde mediados de 1944, cuando empezaron a tener lugar en forma ya frecuente los bombardeos de la aviación aliada y el bloqueo practicado por Inglaterra contra Alemania. La situación se volvió caótica, hubo hambrunas, hubo falta de víveres y por lo tanto muchos prisioneros murieron. Esa es la pura verdad. Murieron en hambrunas, en pestes, en epidemias o en virus. Lo mismo que pasó en otro campo de concentración no organizado por los nazis. Cuando entran los aliados a Dachau, fusilan a todo el personal alemán. No quedó ningún testigo que no fuese un testigo comunista norteamericano. Este dato está tomado de Nelly Boom en su obra El Día de América. Y el otro libro en donde está tomado este dato es el de un judío, John Lenz, que se titula Cristianos en Dachau. Un hecho curioso. En 1946, el secretario de Estado del gobierno de Baviera, Philipp Albers, colocó una placa en el campo de concentración de Dachau que decía así: 238.000 judíos fueron cremados. 238.000 judíos. Este señor Albers fue a la cárcel por estafador y tuvo que indemnizar a la víctima de fraude. La placa fue listada y la cifra real de muerte que se determinó es de 20.600 prisioneros muertos por tifus y por desnutrición. Hay al respecto un informe muy interesante que no sé si va a haber tiempo de leer, que es el del arzobispo de Múnich, el cardenal von Kahr, un hombre sumamente valiente y esclarecido. En este informe, el cardenal dice cosas como esta. Durante los bombardeos aéreos a la capital bávara en septiembre de 1944, murieron 30.000 personas, masacrados por los aliados. Nadie dice nada, son 30.000 personas. El arzobispo pidió a las autoridades alemanas que incineraran los cuerpos en el crematorio de Dachau. Escuchen esto. Esto lo cuenta el mismo arzobispo. O sea, hubo 30.000 muertos como consecuencia de los bombardeos aliados. El arzobispo se dirige a las autoridades del crematorio de Dachau, del campo de concentración, y les pide que cremen sus cuerpos. Las autoridades del campo de concentración le respondieron que era imposible cremar 30.000 cadáveres. El número máximo de cadáveres que se podía cremar era de 12 por día. O sea, 4.480 cadáveres por año, sin descansar un día ni una hora, siquiera para tratarse de las muertes. Los supuestos 238.000 judíos que inventó el señor Auerbach, que fueron cremados, habrían necesitado para cremarse 72 años. Si empezó en 1941, tendría que terminar en 2013. O sea que le queda 11 años más al señor Auerbach para cremar todos los cadáveres que según él había que cremar. 2,5 kilos de ceniza por cadáveres, calculados científicamente, dan 595 toneladas de ceniza. Una montaña de ceniza. ¿Dónde está la ceniza? ¿Cómo es posible que no se haya visto hecho una montaña de ceniza de los cadáveres quemados durante 72 años en una guerra que no sigue. Todo es mentira, señores, esto es lo que les quiero decir, todo es mentira. Vamos al campo de concentración de hambre, es usted sí, vamos a ver lo que pasó. El más famoso de todo, ¿quién nos sintió hablar del campo de concentración de hambre? El mayor de los campos de concentración ubicado en Polonia, absolutamente controlado por los comunistas desde el fin de la guerra. De los 30 campos de concentración manejados por los nazis, 23 fueron quedando descartados como objeto de acusación del uso de las cámaras de gas. Se sobreestimó que los 30 habían existido cámaras de gas y también llegaron a una negociación y dijeron no, en 23. En los 23 sigue, con el 7, los que armaron los comunistas para el consumo de los turistas. Es decir, casualmente los sitios sobre los cuales se pidió la veneta fueron los que quedaron los poderes del cambio rojo. El poder judeo-marxista jamás permitió las investigaciones históricas sobre estos campos de concentración que controló. La prueba, entre comillas, de que en esos 7 campos de concentración existieron cámaras de gas es, textualmente, dos puntos, comillas, la palabra de honor del régimen comunista. El régimen comunista, asesino de 100 millones de cristianos, dice, bajo palabra de honor, que todo lo que sucedió en el campo de Auschwitz es verdad. ¿Por qué? Porque lo dice el régimen comunista y el tránsito romano. Pero ocurrió esto. En 1977, la revista Perseverancia, en su número 15 de mayo, del 15 de mayo, daba a conocer un estudio científico de un autor no nazi llamado Klaus Loos. ¿Qué dice este señor Loos? Se dice oficialmente que en Auschwitz fueron asesinados 3 millones de personas. Auschwitz operó durante 4 años, del 1941 al 1945. 750.000 personas debieron ser incineradas por año. Un total de 61.500 cadáveres, 2.083 cada día. Es absolutamente imposible matar esta cantidad de gente por día. Lo más grave, sigue diciendo Klaus, es que según lo que se dijo en el tribunal de Nuremberg, se mataba de noche para guardar el secreto. O sea que 2.083 individuos debieron ser cremados todas las noches durante 4 años. 2.083 personas. Según la acusación de Nuremberg, esas cenizas eran enterradas. Cada día, sigue diciendo Klaus Klaus, se debieron renovar 174 toneladas de tierra para albergar los presuntos 2.083 pedazos de cenizas. Porque el peso de la tierra es un 40% mayor que el peso del cuerpo. Es decir, 254.000 toneladas de tierra tuvieron que haber sido removidas en 4 años, dice Klaus Loos. Lo cual da un culo de 18 pies. ¿Dónde está ese culo? Y si las cenizas fueron enterradas, no hay un solo vestigio de esos inmensos túneles que tuvieron que hacerse para enterrar esas toneladas de ceniza. Otros datos científicos aportan. Para incinerar 2.083 cuerpos por noche, sin que nadie se entere, se necesitan 60.490 metros cúbicos de gas y 677 toneladas de carbón por día. El gas que el carbón era vital y para la guerra. Solamente un loco podía haber utilizado esa cantidad de gas y de carbón para quemar cadáveres durante la noche y perder la guerra por no tener ni gas ni carbón. Estoy abreviando. Datos científicos como estos, proporcionados por este señor que no es nazi, Klaus, abundan. En el juicio de Frankfurt, votado expresamente para condenar a los responsables del manejo del campo de concentración de Auschwitz, se aceptaron como ciertas vulgares versiones que circularon hasta el día de hoy. ¿De dónde nacen esas versiones de que se hacía jabón con la grasa de los judíos, cuerdas para submarinos con los cabellos de los judíos, lámparas con la piel de los judíos, lingotes de oro con los dientes borrados en oro de los judíos? Todas estas frases, estos tópicos y estos lugares comunes, nacen del juicio de Frankfurt contra los autores del campo de concentración de Auschwitz. Es decir, estas acusaciones tan famosas son fruto de la palabra de honor del régimen comunista. Yo lamento desilusionar a los más audaces, sé que muchos dejarán de ser nazis después de esto que lo diga, pero no es cierto que se hicieron cabores, no es cierto que se hicieron puertas con los cabellos, no es cierto que se hacían lanzas con la pintura judío, no es cierto que se hacían lingotes de oro con los dientes de los judíos. El único acusado que no apareció en el proceso de Frankfurt fue Rudolf Hoess, lo voy a deletrear porque no quiero que lo confundan con Rudolf Hess, entre H-O-E-S-S. Es parecido el nombre, pero no es mismo al famoso Rudolf Hess, que era el comandante de Auschwitz. ¿Por qué en un juicio dirigido a los artífices del campo de concentración de Auschwitz no tenían como testigo en el juicio a Rudolf Hoess? Simplemente porque fue asesinado en la prisión. ¿Y por qué fue asesinado en la prisión, vilmente? Porque había dicho la verdad acerca de la inexistencia de los crematorios, la inexistencia de la cámara de gas, y había dicho otra verdad que tendría que ser oculta, que la actividad principal de Auschwitz no fue hacer jabón con los judíos, sino fabricar el caucho sintético. Y los presos eran las manos de obra para fabricar el caucho sintético. Y agrego algo, que si alguno de ustedes todavía conoce a algún anciano de 80 años o más, se lo puede corroborar. El campo de concentración de Auschwitz, al igual que los campos de concentración destinados a este fin, estaban manejados por judíos, llamados campos, y que eran los que colocaban los mismos nazis para tener ellos las manos libres y hacer lo que tenían que hacer. Y los testimonios con esto coinciden en esta aseveración. Los verdaderos verdugos en el trato diario y cotidiano de los prisioneros judíos eran los judíos, aquellos que estaban a cargo del cuidado de los semejantes. Y con tal de congraciarse con el tercer rey y con los gerarcas nazis, eran capaces de someter a los judíos a las peores crueldades. En el tribunal de Francia del que estamos hablando, se dijo que los baños ducha eran el nombre técnico con que se designaba a las cámaras de gas, y que el gas utilizado era el famoso ciclo B. El ciclo B es un gas que tiene un uso específico, el termina el riesgo causante del tifus. Es el grado de acumulación de objetos y vestimentas, y puede ser adquirido libremente hasta el día de hoy. Es absolutamente inadecuado para matar a un hombre, mucho más para matar masivamente a 6 millones de judíos. Querer matar a 6 millones de judíos con el gas ciclo B es como tirar el fin, sería un poco desproporcionado. El tiempo que tarda en ventilarse completamente un área fumigada por el gas ciclo B es de 20 horas. Tengo que ser absolutamente falso, como se ha dicho en el juicio, decir que cada 10 minutos entraba una tanda de prisioneros y que los nazis entraban jugando para mostrar su insolencia y su desaparición frente a los que iban a ser muertos. Y ahora sí, ¿qué pasó a propósito de este tema con el famoso informe 12? El Estado de Israel ha recibido de la República Federal de Alemania, desde 1949 hasta la fecha, 90 millones de dólares en carácter de indemnización, principalmente por los gaseados, que como ya vimos es imposible que hayan gaseado por el gas y por el B. Desde 1942, el Servicio para la Dirección Psicológica de la Guerra determinó que había que difundir la noticia de los gaseados, pero fue el fin del mito y fue el fin del negocio, porque los resultados del informe Lotcher fueron determinantes. No hay pruebas químicas ni en el suelo ni en las paredes de los campos que permitan suponer la existencia de gasificaciones masivas. No hay vestigios de los gases letales, ya sea el tabún, el talín o el somal, en los recintos supuestamente dedicados a la gasificación. Hay vestigios de gas ciclo B en las áreas dedicadas a la vestimenta. El gas ciclo B es absolutamente inadecuado para matar a un hombre y menos para matar a millones de hombres. Estos cuatro puntos son, en síntesis, lo que contiene el informe de este señor que ya me ha sido nombrado. Pero vale la pena que le lea algo más sobre este famoso informe. Ya les digo, uno de los poquísimos libros prohibidos en esta Argentina pornográfica en la que se puede leer cualquier aberración. En el año 1988, estando en Toronto, Canadá, participé en la defensa del señor Ken Sumner, un hermano canadiense, bueno, real, señor, quien fue procesado por difundir noticias falsas, publicando murieron realmente 6 millones. El que está contando este episodio es Poison, uno de los revisionistas más destacados, y cuenta lo que está pasando. Existen dificultades en la construcción de cámaras de gas para este propósito, además del problema con las filtraciones, que habla de lo que pasó con Lorenzo. Dice, el Sutter, sigue contando, fue procesado anteriormente por el mismo asunto en 1985. El juicio duró 7 meses y terminó con una sentencia y una condena de 15 meses de prisión. En enero de 1987, la Corte de Apelaciones de Ontario abrió un juicio a raíz de graves errores legales y ordenó la iniciación de un nuevo juicio. Este nuevo juicio se inició el 18 de enero de 1988 y aún sigue al momento de escribir este informe. Bueno, por supuesto ya no. Fred Docher, de 57 años de edad, es un ingeniero que vive en Boston, especialista en el diseño y fabricación de equipos para ejecución utilizados en las cárceles de Estados Unidos. No sé si es un poco Uno de sus mayores proyectos ha sido el diseño de una cámara de gas para la penitenciaría estatal de Missouri en Jefferson City. Él me confirmó la naturaleza particularmente peligrosa, dice Morrison, hablando de Brocher. Él me confirmó la naturaleza particularmente peligrosa de una ejecución con gran diablo. Y que existen dificultades en la construcción de cámaras de gas para este propósito, además del problema con las filtraciones. Sumner decidió solicitar a aquel, a Doche, un peritaje sobre las supuestas cámaras de gas en Auschwitz y otros campos de concentración. Doche aceptó el encargo. Mala hora para este pobre hombre, un simple químico dedicado al oficio, sumamente amable, de fabricar cámaras para los prisioneros. El 25 de febrero de 1988, no se llamó a Colonia, llegó a la patrona, se tomó la esposa, un dibujante, un camerano y un traductor polaco. Ellos regresaron el 3 de marzo, después de 8 días de permanencia en Colonia. Posteriormente, entonces, escribió un informe de 192 páginas, el maldito, el prohibido, incluyendo los apéndices. Sus conclusiones fueron claras. La evidencia de que no hubo cámaras de gas para ejecuciones ni en Auschwitz ni en los campos de concentración por el analizado. Este dato fue contundente y se estableció que la supuesta cámara de gas no podía haber sido utilizada jamás para ejecuciones, ni ahora ni nunca. Bueno, sigue. El mito de la cámara de gas, comenta por eso, se acabó. Pero el pobre Lodger no la pasó nada bien. Bien. Estos son algunos ejemplos que yo les he puesto, creo que representativos de este enorme problema que es el problema del narcisismo. Sí, repasando el tema de los 6 millones, el diario de Alafrán, el de los testigos falsos de Nuremberg, el de los campos de concentración. Y creo que esto es todo lo que hemos dicho. Bueno, yo tenía pensado, no hay tiempo, demasiadamente, tenía pensado comentarles un poco la física de Gibbs, porque realmente es importante. También había traído material de lecturas, no hay tiempo, qué problema, no hay tiempo. Bueno, ahora, tengo esta hojita que se llama 55 preguntas y respuestas sobre el holocausto, para salir del apuro, ¿no? Sí, sí. Lo de Heckman, del Nazi, digo yo, es un papelito muy bien hecho, científico, donde hay respuestas breves, pero precisas y bien informadas, a las principales preguntas que pueden plantear a un niño, a un joven argentino, que creo que ha sido lejos. Hay mucha bibliografía sobre el tema, no toda buena. Yo le recomiendo que empiecen por leer la encíclica de Dios. Realmente es lo mejor que pueden hacer. Y que después lea el libro del Padre Julio en la Iglesia del Rey. Una vez que tenemos ese marco teórico seguro y firme, entonces podemos dedicarnos a la literatura revisionista. En la literatura revisionista hay que distinguir dos clases. Aquellas que tienen procedencia inequívocamente nazi, no quiere decir que no sean serias, algunas lo son, pero depende de una causa que consideran propia, y aquellas otras obras que no proceden de autores nazis, sino simplemente de investigadores honestos. Algunas de las cuales yo insistí al principio de esta charla, y las más conocidas de todas, además se han convertido en seres a pesar de los judíos, son las de David Irving. David Irving es un personaje que merece ser tenido en cuenta. O sea, por la envergadura de sus investigaciones y porque no le ha podido replicar nada. Bueno, yo paro porque se me acabó el tiempo, pero si hay alguna pregunta o algo parecido, o no, pues. Si en algún momento quisiera afirmar, ¿no? Matar a todos, a exterminar. No, clave de exterminio no hubo, ni en forma oral ni en forma escrita. No hubo clave de exterminio. Lo que sí hubo fue encarcelamiento de los judíos, capturas y prisiones masivas, y una vez que sucedieron esas prisiones y capturas, como les dije antes, los campos de concentración eran los que les interesaban. Ahora, un caso, por ejemplo, famoso, el de Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe es un santo católico, se lo quiere presentar como una víctima del nazismo en los campos de concentración, pero poco sabe que Maximiliano Kolbe había fundado la milicia de Inmaculada Concepción para combatir al sionismo y a la masonería. Y cuando se lo llevan al campo de concentración, la única petición que hacen antes de lo trasladen es que le permitan rasurarse porque no quiere que lo confundan con un rabino en ese lugar. Y sin embargo, ha pasado la historia como el emblema de la persecución del nazismo. Y no es así. Porque una de las cosas que tampoco se ha dicho y que sigue tramoteando es que en la nómina de perseguidos no solamente había judíos, sino que también hubo católicos. Y que los católicos no la pasaron bien. Otra de las tantas cosas que había que decir es cómo la pacificación llegó al extremo de acusar a la Iglesia Católica de aliada del nazismo. Cuando esto no solamente no es cierto, sino que es absolutamente al revés. Yo no sé si ustedes conocen, es muy conocido, el caso de Israel Solin. Israel Solin era el gran rabino de la comunidad de Roma. Se convirtió al catolicismo gracias a la acción de Pío XI y en homenaje al Papa Pío XI se cambió el nombre, lo italianizó, se puso Eugenio por el pequeño Pacelli y su apellido, que era Solin, que era Soler, pasó a ser Solin, o sea, lo italianizó. O sea que este hombre adoptó un nuevo nombre que es el de Eugenio Solin y se llamaba Israel Solin. Este solo hecho, que no es de poca monta, da la pauta de lo que fue la acción de los pontífices Pío XI y Pío XII en pro de los judíos durante aquellos años. Por eso digo, si no vamos a ser nazis como no tenemos que ser, seamos por los mejores motivos. Y aún así, no siéndolo como no podemos ser, por favor, no nos dejemos engañar con las mentiras de la propaganda aliada. Bueno, todo indica que se suicidó, y ahí es más aparecido que todas las leyendas había sido la verdad, había habido de que no se suicidó, de que se escapó, de que vivía en Argentina, que estaba en Mariló, de que la vida de turismo, que se había llevado a Santo Díaz, que el Santo Díaz estaba en la Patagonia y lo tenía aquí, que todo vivía en la película de Diana Yo. Es decir, ¿quién es completamente el ciclón? Y no, se dio la guerra, cuando los aliados entran, se suicida, obviamente. Si son imaginables que podían hacer con él, yo creo. Mejor me mato yo. Sí. No es un personaje defendible desde el punto de vista de la moral católica y de la doctrina católica. A mí lo que me irrita simplemente es que lo haga pasar por un chiflado, por un asesino serial, cuando no fue eso. No fue eso. Y hay motivos para atacarlo, que somos muchos sólidos, sin el siguiente acudido a la Copa de la Realidad. Conociendo un poco la figura de Hitler, y yo creo que lo más razonable, entre comillas, la palabra de su personalidad, era el suicidio. Era suicidio. O sea, no había nada que tuviera que actualizarle que se suicidara. Desde el punto de vista de su posición espiritualista o religiosista, era un sincretista absoluto. Un poco de budismo, un poco de taoísmo, la lucha de clubes, un poco de Talmud, un poco de Biblia, un horror, desde su punto de vista, un horror. Y el número de los católicos muertos, hay un número de los. Sé que hubo persecuciones a los católicos. En la encíclica de Pío XI se da una mención especial a los motivos de las persecuciones. Se critica duramente eso, no sé. Sinceramente tampoco sé si es así. Yo no lo sé. Pero los soldados se mueren también en la vida católica. Y sí. Y el más famoso de todo es León de Greco. Yo le voy a traer un video de León de Greco cuando me devuelva. Yo voy a hacer un video de León de Greco que es extraordinario, que tengo en cuenta. León de Greco es fundador del movimiento católico rexista en Bélgica. La palabra rexismo viene de la palabra latina res, que ellos sostenían la defensa de Jesucristo. O sea, el grito de batalla de ellos era Cristo Rey. Entonces, de la palabra rey, res, viene el nombre de rexismo. Y hasta el día de hoy existe en Bélgica el movimiento rexista. La cabeza del movimiento rexista es un hombre extraordinario, lamentablemente no se puede hablar de todo, que se llamó León de Greco. Y que murió hace poco, yo tuve la suerte de poder estar en su casa, de hablar con su viuda, con su hija, de ver sus manuscritos y sobre todo de dar las más altas condecoraciones en combate que se le entregó durante la Segunda Guerra Mundial. 74 peleas cuerpo a cuerpo. Recibió la más alta condecoración. Y Hitler dijo de él, si yo tuviera un hijo, hubiera tenido que ofrecer a él. Es un hombre extraordinario. Debe tener un video de hombre para que lo conozcan. Además, es un orador impresionante. En su momento fue el más grande orador que conoció. Y cuando el video le fue tomado, ya tenía 80 años, se mantiene muy bien, sin embargo, a pesar de los años, a pesar de que tiene 80 años, todavía se advierte la capacidad oratoria, la elocuencia que tenía que ir a formular. Un orador es un fino orador de más, ¿no? Intentante, centenario de miles de personas, la gente salía en gran. Pero claro, sí, había la oratoria. Distinto hubiera sido el mundo si hubiera ganado la guerra de México. Pero porque una conversación era de los aliados, ¿no? Que son tanto, digamos, los liberales, alguien, no así como los comunistas, pero la representación, había la impresión que era lo mismo siempre, que son los judíos, digamos, que son. Todo, pero yo soy un hombre ese, que es un hombre que se lo. Claro, claro, pero quiere decir, ellos vencieron. Al que el libro le proponía a los judíos que alimentan a la raza. Pero claro, bueno, la prueba de que es así, es lo que pasó después de la guerra, ¿verdad? La famosa reunión de Yalta y Tondán, que se reunieron los tres grandes, que ya eran judíos masónicos y se repartieron el mundo. Es así. Yo uso la denominación porque la denominación oficial de los contendientes era el eje y los aliados. Con una cuestión técnica, si se quiere, pero. No digo porque los aliados siguen hoy. Pero usted no se llega a la condición de la vida. Son los que manejan el mundo, son los que manejan la finanza. Además, un dato Y no era que se cumple 20 años de Malvinas. Cuando se firmó la rendición de Puerto Argentino, hubo un general, de cuyo nombre no hay que acordarse, Nicolás, en realidad había que acordarse para no ser una justicia, que dijo que no quedaba otra alternativa más que la rendición, porque la Argentina pertenece a la órbita de Salta y de Fogá. O sea, hasta tal punto, pesó sobre nuestra dependencia política los acuerdos de Salta y de Fogán, que se firma la capitulación de Puerto Argentino, y un general de la nación, en vez de salir a decir que hay que seguir peleando, o que ya tendremos oportunidad de recuperarla, o lo que fue, dijo no, tenemos que firmar la rendición porque la Argentina pertenece a la órbita de Salta y Fogán. La Argentina pertenece a la órbita de Salta y Fogán, lo cual es tristemente cierto, porque Argentina firma los ignominiosos acuerdos de Chapultepec, la famosa Acta de Chapultepec, obra del nefasto señor Perón, que fue el que servilmente, obsecuentemente, fue a firmar las actas de la rendición y de la capitulación argentina cuando el eje estaba a punto de ser derrotado. Esa vergüenza de la historia argentina hasta el día de hoy nos tiene puesto de rodillas. Entonces, claro, ¿cómo se iba a ganar la guerra? Pero ¿por qué vimos esa pérdida? Pero bastaba que llamara a Vega, o que llamara a Tacha, y que dijera, de acuerdo, te olvidaste de esa Pontepec, te olvidaste de regresar de su lado, llegaba a Pontepec. Cuando regresa, el general Menéndez, de Malvinas, ya había pasado todo con la rendición, bueno, se lo veía por primera vez, después de la guerra, supuestamente el hombre debía venir diciendo por las mejores condecoraciones de la guerra, que es una cicatriz. Pero digo, como unos kilos más, ¿y qué fue lo que dijo ante la cámara de televisión? ¿Y qué esto nos iba de camino? Claro, ¿qué esto nos iba de camino? ¿Cómo se les ocurre entrar en guerra con los aliados? Por eso es como vos dices, los aliados siguen gobernando el mundo y siguen mandando en la Argentina. ¿Esto fue grabado? ¿Cómo? Hasta ahí te voy. Es el único que me dio un chico. Bueno,